Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Pedro ya lo analizó desde un punto de vista estrictamente político, sin el componente de lo que son las herramientas de análisis en cuanto al acuerdo económico propiamente dicho. Pero es cierto que hay un sacudón, una cierta incertidumbre por lo que está sucediendo en Grecia, que de ninguna manera podés pasar por alto. Y me parece que por lo tanto vale retomar el tema, Carlos, en el sentido de un ajuste que iba a ser bestial, un referéndum que le dijo no al ajuste, bien que no a la salida del euro, y aparentemente, por lo menos según la información circulante, la determinación de insistir con aquello a lo que se le habría dicho no. Por lo tanto, por lo menos de piso, la situación es confusa. ¿Tu análisis? Mi análisis, déjeme primero cumplir con... No, cierto, perdón, me perdí. Clarín, cantidad de 45 de publicidad en 70. En 70 páginas del Cuerpo Central. ¿Y La Nación? Y La Nación, que siempre tengo el primero, por acá el otro no está, no sé por qué. 22 sobre 36. 22 páginas sobre 36 del Cuerpo Central. Sí, es decir, que el Cuerpo Central tiene 14 páginas de noticias. Grecia. A ver, vos pusiste el tema en el punto justo. La semana pasada estábamos eufóricos de la valentía del pueblo griego, que sabiendo todo lo que se jugaba en el medio de una situación que para los argentinos no es difícil imaginar. Y que en ningún caso tiene salida maravillosa. Corralito, etcétera, etcétera. Desabastecimientos, todas las cosas que afectan, y sobre todo a los sectores medios, 61% y pico de los griegos dijeron no. Y a la semana estamos analizando un acuerdo que se parece más al sí que al no. Digo, se parece porque hay que terminar de conocer los detalles. Bueno, Pedro decía eso, ¿no? Son 47 artículos del acuerdo que nadie ha revisado punto por punto. Yo quiero decir... Además es muy rápido. No, pero igual, está claro, por lo que se alcanzó, lo que yo alcancé a leer hoy, que hay un ajuste importante. Y está claro que ambos, el gobierno griego y la Comunidad Europea, patearon el problema de fondo para adelante, porque el tema de la deuda, lo que están haciendo es renegociarla y diferirla. Cuando hasta el Fondo Monetario Internacional dijo que sin una fuerte quita era impagable. Yo anoche decía en el programa nuestro de televisión que agranda esto lo nuestro. Uno debería decir, grande Néstor, porque las situaciones eran muy parecidas, aunque había diferencias, porque Argentina no estaba condicionada por la Unión Europea, pero tenía la convertibilidad. Argentina... Y aún tenía moneda, inclusive. Sí, o sea que lo pero, digo, ¿no? Pero tenía convertibilidad. Y Néstor renegoció la deuda y se plantó en una quita del 70%, le pagó al fondo, dijo no queremos más planes de contingencia, y aquello que parecía una locura, visto desde hoy, mostró que el camino era azaroso, plagado de riesgos y de dificultades, pero con una luz al final. Este otro no tiene luz, porque el ajuste no puede resolver el problema. Pero tampoco tendría cómo tenerla, ¿no? Porque la situación... A ver, el arreglo era entre lo malo y lo terrible. Pero, enténdeme, yo lo estoy diciendo con todo el cuidado que se puede decir. Porque yo sé que siempre es más fácil opinar que decidir. Lo digo permanentemente. Uh-huh. Es decir, si Higuaín no hubiera errado, qué sé yo, claro. Y nos pasamos la vida, dice, si no hubiera, el asunto hay que estar en la cancha. Gente, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que se siente cómoda, provocadores y demás, en el rol de comentarista. Está bien. Que está muy bien, digo, uno. No, alguien tiene que comentar. Alguien tiene que comentar y alguien tiene que... Ahora, hay que estar en la cancha, ¿viste? El tipo que está en la cancha, viene la pelota y hay que patear. Y el otro mira y dice, mira, qué mal la pateó fuera. Entonces, a mí me parece que lo que el gobierno griego logró es una refinanciación. Ajá. Pateando para adelante las obligaciones que hoy lo asfixiarían de una manera terminal, a cambio de conceder parte de las cosas que la Troika le exigía. Yo creo que en todo ha habido negociación, digamos, negociaciones que tienen que ver con porcentaje. Si querían que el IVA suba al 23, subió al 21. No sé si es el número, pero te quiero decir, si el impuesto este querían aumentarlo a tanto, fue un poquito menos. Si la jubilación tenía que ser de tal manera, es un poco menos gravosa. Es decir, creo que hubo una negociación hasta el punto que lo lleva a Tsipras ayer cuando lleva al Parlamento el tema, dice, hicimos la mejor negociación que pudimos. ¿Qué quiere decir hicimos la mejor negociación que pudimos? Que efectivamente acá hay un tema que es el tema de fondo, que es el poder de las economías centrales, de los monopolios, de los grupos, digamos que en definitiva son el poder real. Y que en el caso de Grecia, tal vez curado de espanto por otras situaciones, pues sabes que los estados, a través de los organismos multilaterales, se fueron convirtiendo en los principales acreedores de Grecia. Es decir, casi no hay deuda en mano privada. La Unión Europea emitió, le dio guita a Grecia para que le pague a los bancos. Y lo sacó a los bancos del problema, hay muy poquita plata en poder de los bancos. Creo que el 15%. Y hoy entonces el gran acreedor de Grecia los es... Estados. Claro, el Banco Central Europeo, el Fondo de Convergencia, no sé cómo diablo se llama, tiene un fondo de rescate para situaciones de este tipo. Y ese es el acreedor. Entonces, en términos concretos, si hoy se hace una quita, sí, esa quita afecta la situación de los estados porque tienen que asumir las pérdidas. Si lo patean para adelante en una renegociación, la contabilidad no refleja la crisis. No sé si está claro. Sí, clarísimo. Bien. Entonces creo que es por ahí por donde ha transitado la cosa. Ahora, el pueblo griego no puede estar feliz porque le viene por delante una etapa de más ajuste. Y la experiencia histórica que tenemos es que los ajustes siempre terminan en más ajuste. Y nuestra vieja frase, Eduardo, la única forma es la capacidad de resistencia de los ajustados. Ahora, ajustados aguanten. Sí, mientras los ajustados aguanten, seguirá habiendo ajustes. Así la es. Pregunta es, si frente a esa definición reiterada, justamente no tenés que evaluar cuál es la correlación de fuerzas entre un país tan chiquito, tan chiquito también en el tamaño de su economía, contra semejante artillería. Sí. Porque también, Carlos, me parece que no está en duda que los griegos no querían salir del euro, sino renegociar el mejor ajuste posible, si es que vale una frase de esta naturaleza, porque la otra que es volver al dracma, vivir con lo nuestro, pongámosle todos los rótulos que queramos, y también suponía... Es que la verdad, a ver, si vos querés que yo te diga, creo que la solución de Grecia es esa. ¿Vos crees que sí? Claro, porque el mecanismo de la integración regional y la moneda única de países con economías absolutamente diferentes, con productividades diferentes, con leyes distintas, es inviable y siempre es a costa de los más chicos. No tiene solución. Entonces, en realidad, yo creo que la solución es vivir con lo de ellos y recuperar autonomía. Ahora hay que ver si están dadas las condiciones y le da el cuero y para y si eso lo quieren. Claro, y si para eso habría apoyo. Ahora yo vuelvo a la idea que dijimos una y otra vez, ¿no? Primero, el ajuste no resuelve el problema. Y segundo, y no menos importante, creo que en la decisión de los países centrales hay también una cuota de escarmiento para que esto no se expanda, que no podemos dejar de decirlo, porque si dijimos que Grecia es chiquitito, en realidad la poderosa Alemania, la poderosa Francia y la poderosa Inglaterra y etcétera, etcétera, podrían haberse hecho cargo de una quita del X% de la deuda griega y aliviarle. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Pero sí pasaba que se sentaba un ejemplo que se iba a expandir, porque la situación es explosiva en Portugal, en Chipre, en España, en Italia, etcétera, y entonces si no hay escarmiento, hay contagio, y ese es, a mi juicio, el factor determinante para que la Comunidad Europea no le acepte a Grecia un programa de salida más aliviado. En la red, la marca de Carlos Heller. Cada palabra viene con presagios y con algún enigma entre sus letras. Y por supuesto, marcas indelebles de los que alguna vez la pronunciaron. Esto es radio. Esto es marca. Más que palabras, sentidos. Para quienes están pidiendo la repetición de cuántas páginas de publicidad hay en los diarios respecto del total de páginas del cuerpo central, es información que siempre subimos al cabo del programa. Por ejemplo, Quique Marsari dice, es el mejor dato para una economía estancada, en sentido irónico. Sí, claro. De todas maneras, se lo reiteramos. ¿Sabes que la Nación de hoy, cuerpo central, tiene 22 páginas de publicidad sobre 36 en total? Sí. Y Clarín, 45 sobre 70. Pero vos sabés que yo no la quise hacer larga, pero era... Si vos tomás la tapa de La Nación, que tiene 22 páginas de publicidad sobre 36... El cuerpo central. El cuerpo central, es decir, está lleno de publicidad. Sí. Se ve que alguien... Títulos. Fuerte caída de las ventas de insumos para el campo. Vaca muerta espera miles de millones. Después tenés algo que decía, hay que agendar cuándo tener sexo. ¿Ah, sí? Sí. ¿En la tapa? Ah, no. Ah, mira, yo me lo perdí. Bueno... Está bien incluirlo en la agenda de la pareja como otra actividad. Ah, pautado. Sí, bueno, lo pones miércoles... 14 horas. 14 horas. Bueno, cuando estabas hablando del sentido del escarmiento como razón, sí, o primera o última o ambas de lo que la Comisión Europea o la Troika le exigen a Grecia... Se me ocurrió ipso facto, pero no quise joderte el cierre de tu concepto. Sí. Relacionarlo con el tema buitres, porque más de una vez hemos hablado aquí, no solamente nosotros, pero aquí muchas veces, de que el sentido final de fallos como el de Griesa es justamente el escarmiento contra Argentina, sí, con un sentido mucho más político que de recupero de los bonos. Sí, es las dos cosas, porque los muchachos no tienen límite, Eduardo. Porque estos días, por ejemplo, se conoció que el Fondo Aurelius se ha convertido en el nuevo accionista mayoritario de NIL Holdings, 40% del capital, ¿verdad? ¿Y esto con qué se come? Uh-huh. Bueno, son los, digamos, principales accionistas de Nextel Brasil y Nextel Argentina. Ahora son de los buitres. ¿Cómo lo hicieron? Aurelius compró bonos corporativos de la firma a precio de ganga como resultado de su proceso de convocatoria de acreedores y luego los cambió por acciones según su valor a la par. Otro fondo buitre, el Capital Group, tiene por la misma estrategia otro 10% de la firma esta, así que el 50 y pico% de las acciones, el capital de Nextel, para decirlo que se entienda, uh-huh, es ¿Cuánto, perdón? El 50 y pico% quedó en manos de un par de fondos buitre. Bueno, el tema de los fondos buitres sobrevuela por todos lados. El Deutsche Bank presentó, el Deutsche Bank es el banco más grande de Alemania, ¿no? Con lo cual, hizo una presentación transitivo, uno de los más importantes del mundo. Así es, hizo una presentación ante Griesa, acusando a los fondos buitre, a estos mismos, NML Capital y Aurelius Capital, por intimación y violación de confidencialidad en la causa por la deuda argentina. Dice ahí el Deutsche Bank que ha sido víctima de acoso, no sexual en este caso, a través de demandas abusivas de pruebas, filtraciones a la prensa de material confidencial y representaciones erróneas al juez de Estados Unidos. Es decir, estos muchachos no tienen límite, no tienen límite, y van por más permanentemente. Tal vez, y déjame poner un toque, en definitiva, a esta altura, cuando uno junta a Grecia, esto que acabamos de decir y otras cosas que suceden, habría que asumir que cuando Francisco dice esto no va más, este sistema no va más, este sistema mata, esto es un genocidio universalizado, está poniendo el tema en la discusión de fondo. Los buitres no son más que una expresión, la Unión Europea no es más que otra expresión. Acá si no hay un cambio de reglas de fondo que rediseñe los sistemas de acumulación y distribución de la riqueza de manera efectiva, que limite el poder de los grandes grupos económicos, el poder de los grandes bancos transnacionales, que proteja los recursos naturales de la explotación irracional de los mismos. Nosotros el otro día, dicho de paso, presentamos un proyecto alrededor del tema del litio, por ejemplo, entendiendo que es una reserva estratégica de enorme valor, cuyas mayores reservas están aquí, en el triángulo de Chile, Bolivia y Argentina, y que el litio es el combustible del futuro, indudablemente. Cuando un mundo empieza a hablar de autos eléctricos, los combustibles fósiles van a ser mucho menos importantes y van a ser reemplazados por enormes baterías de litio, o no enormes, pequeñas baterías de litio, porque justamente una de las condiciones que tiene ese material es su gran capacidad de acumular en pequeñas dimensiones grandes cantidades de energía. Y decía el otro día Nicolás Guzmán, cuando se presentó el proyecto, un teléfono de estos que todos tenemos pesaría 3 kilos si no existiera el litio. Por supuesto. Bueno, entonces, en realidad a gritos el mundo pide barajar y dar de nuevo, Eduardo. El neoliberalismo es una de las expresiones ideológicas del tema, pero es de mucho mayor profundidad. Es la irracionalidad en la explotación de los recursos naturales. Es el absurdo de que cuando yo estuve ahora en por la bicameral, creo que lo conté la semana pasada, ¿no? En París. En París, pero cuando se le preguntó a este señor, ¿cómo se llama? Falciani, alguna de las cosas que preguntó, el tipo contestó políticamente, dijo, mire, ¿sabe qué pasa? Hágase esta imagen. Un autobús con 80 pasajeros a bordo. Es visible, un autobús con 80 pasajeros a bordo. Es una dimensión que usted entiende. Tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas. No puede funcionar el mundo de esa manera. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. El sábado que viene a esta hora, bueno, durante vamos a estar el sábado en a esta hora que está vos, quiero decir, vamos a estar en Veda, y por tanto es ahora, y además lo pide la afición, sí. Cuando te pido alguna reflexión en torno del mapa que ha quedado en la ciudad de Buenos Aires. La pregunta va de suyo, es obvio que se dirime una interna macrista, ahora bien, sí. Es lo mismo el original que el muleto a la hora de votar. Sí, que te diga, nosotros hemos discutido esto en una buena discusión, dicho sea de paso, para los que creen que no se discute, tuvimos un buen debate con opiniones diversas hasta llegar a una síntesis que la posición pública que hemos asumido, de que en realidad son dos variantes de la misma alianza Cambiemos, digamos, la versión pura, según dice Durán Barba, puro pro, y la segunda marca o el muleto, que en definitiva es el mismo proyecto. todos forman parte de Cambiemos, la gran coalición de enarmado dedicada a derrotar al kirchnerismo. Entonces, nosotros tenemos que ser coherentes, y creo que la decisión que tomamos, que siempre tiene costados objetables, como todas las decisiones que se toman, fue tomada partiendo de la idea de respetar la coherencia. Si el jueves de la semana pasada nosotros cerramos una campaña diciendo acá el domingo se vota entre dos proyectos, uno que tiene dos candidatos y otro que plantea otra cosa, cuatro días después no podemos decir vote por uno de estos dos porque lo jodemos al otro. Lustó va a terminar trabajando para Cambiemos la semana que viene. Y así como acá alguna vez dijimos que la interna entre Larreta y Michetti era una farsa para ampliar el espacio, creo que esto es otra vez más o menos lo mismo. En definitiva, la presentación el otro lunes va a ser el 70, el 80, el 50, que es de los porteños, está contra el gobierno nacional. Eso es lo que van a decir los grandes medios de comunicación el día lunes. Por eso nosotros, con todo el cuidado del mundo, dijimos con también absoluta claridad, en nuestra opinión no hay que votar a ninguno de los dos, pero nosotros también dijimos no somos los dueños de los votantes. Los votantes son ciudadanos que siempre votan libremente. Votaron libremente cuando votaron por nosotros, votaron libremente cuando votaron por Lustó, por Larreta. Entonces, lo que estamos dando con la responsabilidad, nosotros no le estamos diciendo haga tal cosa. Le estamos diciendo, nuestra opinión es que habría que hacer tal cosa. Y usted, ciudadano libre, independiente, con su propia idea, analice las distintas cosas y tome la decisión que más se ajuste a su conciencia. Paso Heller.